porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasía, Sully, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué tiene. Oh, se muere ya. Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Estamos aquí en www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial. Aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Hi. In the sky y emborrachado con Bacardi. I bet you didn't know que conocer el cantinero es una canción muy buena de los 80s. Y aquí a mi derecha tengo al buen. Es de los 70s, güey. Yo no la oí. No, es de los 70s. Empecé en el 84 para adelante. No, si no la oí, cabrón. Es más, ahí en un corte la voy a poner nada más para que vean qué pitera era esa música. Pero, cómo la bailábamos. Y aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Buenas noches. Ok. Él está muy tranquilo. ¿Por qué insultas a los pobres asalariados? ¡Malditos mugrosos cuerpos de hambre! Y aquí enfrente tengo al buen Shifty. Y él dice de lejitos nada más. Y bueno, no le gusta hablar al micro. A ti no, te encanta. No, tampoco, por eso traigo esta cosa que no tiene nada que ver con el micro. Es anatómicamente incorrecto. Sí, totalmente. Ahora, la semana pasada estuvimos hablando de lo que fue las películas nuevamente. Hablamos de Wrath of the Titans. Por cierto, digo, vale la pena pasar al círculo de peliculitas. Ha habido noticias por ahí. Sí. Yo creo que hacemos sin clavarnos en la textura porque no hay suficiente información. No. Pero lo único que sabemos es que el casting sigue estando muy chido en lo que hemos denominado la guerra de actores. Sí. Que entablan Batman, por una parte, sobre todo Batman, que ya, es el que siempre tiene, ha tenido su high nominee, que lo tiene aquí bien cuantificado, acá mi carnalito. ¿Cuántos de actores? Mayor, sí. Pedigrí, el elenco de mayor pedigrí. ¿En nominaciones? Es el de Batman. Es correcto. Que el otro no están nada mugrosos, ¿eh? Tampoco. No. No, pues si Hawkeye también, pues, no está pendejo de Jennifer Renner, ¿no? Por ejemplo. Samuel L. Jackson, bien nominado al Oscar. Ah, ¿y qué me dijo? Ganador. No, nominado. Nominado a los canales. No ganó por Chaplin. No. Yo dos veces nominado a los canales. No se lo dieron por Chaplin. Y por Tropic Thunder. Ese es expendable, pero no mames que no se lo dio un pochón. No, espérame, Tropic Thunder es una gran obra de arte, güey. Es el único güey que sale blanco disfrazado de negro. Otra actuación. No, eso lo hacían antes en Hollywood mucho, acuérdate. Pero está muy chido Tropic Thunder. Los blancos disfrazados de negro era común. Está bueno, pero en los 20, güey. Rodolfo Valentino. Porque no les daban entrada actores negros. ¿Cuál? Si no podían ni subirse al camión. O sea, en los equipos de béisbol, en los 40 fue cuando empezaban a combinarse, pero inclusive viajar en el mismo avión, no en el mismo, pero había lado negro y el lado blanco. Y aparte las madrizas que les pegaban a los jugadores. ¿Cuál misa judía ortodoxa? Total. Tal cual. Que curiosamente en una misa ortodoxa, digo, con todo respeto, quiero mucho la comunidad judía, algunos no me quieren, pero bueno, curiosamente, el lado que echa desmadre impresionante es el de los hombres. ¿Sí? ¿Sí? Los hombres están hablando de todo, menos de la misa. Es impresionante. Están tratando. Están comadreando, están esto. No, ellos no comadrean, ellos negocian, güey. Están haciendo business. Están haciendo business, ¿no? Bueno, pero entonces... deberías de tomar ejemplos y sacarnos de nuestra miseria. No, no te veo cara de judío como para negociar contigo, güey. Pero soy asalariado, así que tienes que echarle ganas. No, el asalariado es este güey. Ah, no, espérate, discúlpame, cabrón. Cobraré menos, güey, pero soy asalariado. Perdón, no. Tú debes de cobrar más, pues, porque estás gordo, ¿ok? Entonces, perdón. Punto. Entonces, bueno, seguiremos hablando. ¡Pelón, mariquete! ¡Cállate, güey! No, deja mi espíritu en paz. Entonces, el punto de todo esto es que, uno, de entrada, ya le pusieron rate a Dark Knight Rises. Al parecer, es oficial. Es PG-13. Uh-huh. Por violencia, acción, algo de sensualidad. A ver, ¿qué es cómic de Catwoman o qué pedo? No, pero sale Catwoman. Por eso pregunto, ¿es cómic de Catwoman? Y a ver, sale lenguaje. Aparece Catwoman. Sensualidad y lenguaje. No, lenguaje no lengua. Ah, y aparte, a ver, es Catwoman y es Anne Hathaway. Anne Hathaway, por cierto, ya apareció con la melena cortada para su nuevo papel en Los Miserables. Sí. Sí, ¿no? Claro, como la perdió la melena tradicional. ¿Y que ha usado la prostituta o la hija? La hija prostituta. Pero bueno, no tengo ni idea, güey. Retomando lo que estábamos diciendo todavía, güey. Lo que estábamos platicando con respecto a lo que es Avengers, que pero espérate, otras noticias que damos, ¿no? Ah, sí. Cerramos ya eso de Avengers. No, güey, nominado, hablando de las nominaciones, el preludio fue porque llega otro nominado, a Iron Man. Como actor confirmado. Todavía ganador, ganador. Él sí es ganador. Sí, es correcto. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de Sir Ben Kingsley. Sí. Capaz es Sir. Sir. Sir. Ya se ha degradado mucho el título de Sir, ¿eh? No se lo dieron a este inútil también, al Colin Farrell. ¿Farrell? No. Sí, Colin Farrell. Colin Farrell. Porque sería un bodrio en la zona. Ya sería lo más barato que hubiera visto. Se lo dieron. Posible que interpreta al rey. Creo que es Colin Farrell. Sí. Perdón, discúlpame, mi memoria ya me falla. No recuerdo. Creo que es a Colin Farrell. Jorge, hay muchos, o sea, y Enrique es un poco más. Mal, sí, algo así. Es factible. Pero viene. Está en el número. A lo que va todo esto es. Así dicen las mujeres, güey. A lo que va todo esto es que ya está confirmado para el cast de Iron Man 3. No, está confirmado. Está en negociaciones. Aparecer en las negociaciones. Bueno, pero ya si el río suena. Lo publicaron es de que van avanzadas las negociaciones. Otra cosa. Apareció un tweet por ahí, o no sé si es tweet, un mensaje, que también al parecer hace referencia a Disney a estar trabajando en una película animada de Marvel. Ajá. ¿Me? Dice, a Marvelous. A sí. Marvelous. Pero que no es lo que esperan. Lo cual no sabemos si sea. Ah, pues ya se debe ser Hank Pym con la avispa, güey. Si no es lo que esperan, no necesariamente. Lo que comentas es que puede ser un superhéroe original hecho de Disney para Marvel. O sea, estaríamos hablando de Wolverine, Mickey. Todo es especulación. Todo es especulación porque no hay. No hay nada confirmado. Sí, no. O Captain Donald. Puede ser Captain Donald, suena. Podría ser, ¿no?, que hagan un superhéroe bajo el. Digo, ya lo hicieron con The Incredible, pues, entonces. Bueno, bajo el auspicio de Marvel, puta. O sea, tienen para hacer lo que quieran con Marvel. Sí, así de sencillo. Que se me haría ilógico el hacer un superhéroe nuevo si tienes. Una playa de personajes por los cuales pagaste muchísimo varo. Sabemos que curiosamente en ese momento se pagó tanto varo por Spider-Man sobre todo, y ahora curiosamente ya Iron Man y otros personajes han trepado un poquito más, ¿no? Sí, no. Que sería congruente hasta cierta forma los personajes más light que han salido en Avengers, porque me queda muy claro que hay muchos, por ejemplo, un Vision, una acuérdate que siempre se ha rumorado mucho de la Avispa. Sí. Y Ant-Man. Que de hecho, ¿no?, ya que ya habían comprado. Bueno, es que irían en tándem, ¿eh? Y sería. Acuérdese que todo este movimiento de Marvel Disney fue muy orientado porque Disney tenía acaparado el mercado femenino, juvenil, de cierta manera, o infantil juvenil. Y que todas han salido unas fichitas, hijas de la madre, ¿eh? Y sí, buenísimas las niñas, pero todas son unas fichitas, pero bueno, olvídate de eso. Pero en cambio, el mercado masculino no lo tenían tan acaparado. Sí, si hubieran querido mercado masculino, no compran Marvel. ¿Estás de acuerdo? Hubieran comprado otra cosa. Así de rápido, güey. Como dicen por ahí. Sí, podríamos haber comprado Wildstorm. ¿Para qué? Para tener a nuestro Batman y nuestro Superman machines, güey. Sí, Wildstorm estaba ahí, Authority, ¿no? Authority. No creo. Por eso, sí, por eso lo estoy diciendo. ¿Qué no entiendes? No, en eso ando, estoy captando. Pero bueno, entonces, digo, o sea, acuérdense que también sonó mucho al principio, y eso lo platicamos cuando nos acompañó Humberto en el programa, recién la fusión entre Marvel y Disney, que se había comprado el dominio por mucho tiempo de Ant-Man. No de, ojo, no de Wasp o Hank Pym, no. Ant-Man. Ajá, que ya pero se había sabemos comprado. Que el personaje prioritario sería, pero y sí vienen que, en tándem. Sí, y hace sentido, ¿por qué? Porque, desde su presentación. Exactamente, inclusive. Pero fíjate, haría sentido, obviamente divagando, y ahorita claro que me va a insultar y me va a decir que estoy... No, güey, es la versión de querida y a los niños, cabrón. Pero estaría bien, ¿por qué? Porque viene, obviamente, ya vimos que no aparecen en ninguna parte en Avengers, a lo mejor no, fueron omitidos, mira. Pero tan fiel que ha sido, ha sido muy fiel la interpretación de Avengers, hasta donde lo permite la adaptación, como se ha manejado. Sí. Quitando la ultimatización de lo que es S.H.I.E.L.D. y Avengers. Que fíjate que en película no molesta. No, güey. Mira, y acuérdate que curiosamente, vas a decir burla y todo, pero que S.H.I.E.L.D. y Gemas y todos esos güeyes lo manejaron en un principio para ese sentido. Sí. Quedado con esa intención de cierta manera. No te lo voy a discutir. Entonces, ¿por qué me tendría que burlar de una maricona así? Ant-Man y Mariquita, amiguito. No. Mariquita, como diría el de Bichos. ¡Me estás llamando mariquita! Exactamente. Hablando de esta, está muy ad hoc, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Exactamente, por eso fue. Es una mariquita. Entonces, siempre se ha manejado mucho la posibilidad de Ant-Man y Wasp. Y fueron suprimidos. Y yo digo que, pese a ser muy fiel, porque sí es Loki, el villano, se forma el grupo. Y los únicos que no están son estos dos personajes. Uno es del Cookie Quartet y el otro ya es de la decimoquinta oleada. ¿Cuál? Hawkeye es del Cookie Quartet. Ah, de los nuevos, de los que fueron sustituidos. Yo creo que va mucho más a la simplificación, es mucho más simple introducir. Lo trabajaron. Por las películas que traían. Pero además, Black Widow, ¿qué origen tiene? Ninguno, no te lo han presentado y no necesitan presentártelo. ¿Es un miembro de S.H.I.E.L.D.? Hawkeye. Es Scarlett Johansson. ¿Qué tienen que presentarte? Especialista en tiro con arco y flecha. Es correcto. Bueno, Ant-Man curiosamente lo pudieron haber manejado de cierta manera, como te dije. La última encarnación de Ant-Man, del Irredeemable Ant-Man, es un agente de S.H.I.E.L.D. Lo podrían manejar por ahí. Pasado por ese aspecto, ¿no? Pero te voy a explicar el origen, el poder, el poder. Desde antes dijeron que no los iban a incluir por lo difícil que era manejar el personaje, por el shape, o sea, el cambio de... Sí. El shape image. Bueno, la proporción. Size changing. Que curiosamente salen con las mamadas impresionantes de la serpiente gigantesca y todo, pero bueno, olvídense, ¿no? Realmente hubiera sido padre ver a un Goliath creciendo. Goliath sí estaría un Giant Man, un rol mucho mejor con un Hulk lo más tiene. Pequeño. Y aparte, Hulk la Smash. Sí, aparte se ve impresionante. O sea, está chingosísimo eso de que el Capitán América volteando y decirle: Hulk Smash. Y la sonrisa de... ya los cargó la pistola y se ve de dónde sale cuando empieza a madrear. A madrear gente. Y está Asgardiano. Que sí, todo pinta que sí, son Asgardianos después de tanta... El mariquete se pidió su pozole. ¿Pozole? El gordo. Eres un gordo. Por eso es gordo. ¿Ok? Y... A mucha honra por ser asalariado me alcanza para pagarlo. Es correcto. Entonces, pero fíjate que sí hace mucho sentido porque te omiten a Ant-Man y a Wasp en esta película de Avengers. Les da tiempo, 2 años, para poder hacer la película con Pixar. Y de ahí, gracias. Y de ahí, ¿cómo se llama? Introducirlos en la segunda película de Avengers. ¿Por qué no? Haría sentido. No está confirmado que sea Pixar ni nada, pero por lógica tiene que ser por Pixar, lado, ¿no? Pixar, que son por la cuestión de las animaciones. Ya nos han anunciado más películas por Pixar. No. Y viene Pixar, por cierto, con una película... Monsters University. Por eso, no, a mí me da más miedo la otra, la de Planes. ¿La de cuál? ¿Planes? La de Planes. Pero está que Cars 2 después de la porquería, ¿para qué sacan aviones? Ya deberían de suspender o analizar bien una trama buena. A lo mejor esa es buena. Y con el éxito no puedes discutir, ¿eh? Sí, no. Es mojarlo. Curiosamente sí, pero el éxito sí es incuestionable, pero lástima de la bajada de críticas, de la crítica sobre todo. Pero nuevamente, Cars 2. Pero nuevamente, no, o sea, Cars 2 me queda muy claro que sí va directamente para un público netamente infantil, porque los escuincles se malpiran por el rayo acuarela. Como es la nueva encarnación de Spider-Man, de la caricatura. ¿Sí? O sea, como comenta aquí, nos platicaba Alejandro, que tuvo la oportunidad de verlo. Este es netamente infantil. Los gags son completamente infantiles. Y sí tiene el momento de, bueno, soy este personaje, se ve transformado. O sea, como lo hicieron en su momento con Teen Titans. Y aparte se maneja que va a manejar el cuarto muro. Pues, digo, está chido, está bien. Spider-Man siempre ha sido muy tirando el papel. Sí. Y la verdad. Y se lo tienen que regresar. ¿Por qué? Porque llegó un momento. No, espérate. Por ejemplo, y los en niños la caricatura de MTV, como por ahí, no era maman en Spider-Man. ¿Sí? O sea, es el personaje más identificable de los niños. O sea, es impresionante. De hecho, sí. Y más sobre todo, ahorita Batman tenía una buena proyección. Pero el PG-13 que le han puesto impide un poco esa aproximación para hasta que salió en televisión. En televisión sí. O sea, Batman, pero ¿dónde está el 92 ahorita? No ha dejado de estar presente. Es correcto. Ha tenido diferentes encarnaciones. Y la última, ¿no? El Brave and the Bold, era muy excelente. Y aparte, estaba de pelos, ¿no? Estaba impresionantemente entonces, chida. Y ahora ya viene el Beware the Batman. Esa sí, nueva encarnación. Esa dicen que va a estar más oscurona. El Beware de Batman va a ser más. Yo no he tenido oportunidad, pero ¿qué opinaron de la animación de Green Lantern? No la he visto, ¿eh? Green Lantern, pero lo que vi. La animación está. Choca. O la animación está pinche. No la he visto animada completamente, pero las fotos o los shots. La animación está. Me brinca. Sí, y te brinca bien, está muy pinche. No la he visto, no podría opinar al respecto. Yo vi un par de capítulos y sí está pinche. Bueno, ojalá, y yo creo que tiene buenas posibilidades de éxito. Ya están funcionando mucho ese tipo de caricaturas. Muchos se cuestionó en su momento los Clone Wars de Star Wars, que han sido un super éxito. Pero fíjate que la animación de Clone Wars está mejor. A pesar de Ashoka. ¿Eh? ¿Sí se llama Ashoka? ¿No, chavo, esta? Ashoka. ¿Para qué la pones si el jefe se va a matar? O sea, Ashoka yo me quedé traumado desde que me la presentaron en la película. ¿Te acuerdas que fuimos, no? A ver la premiere. Pero y fue de, ¿cuándo tuvo Padawan? No. Pero viéndola como algo independiente, incluso independiente de las películas, es una muy buena caricatura de Star Wars. Sí, que curiosamente no se ve independiente. Esta sí está avalada por George Lucas. Aunque no, igual estuvo avalada Ewok, las caricaturas de Ewok. De Chihuahua, ¿por qué lo digo? No recuerdes esas cosas, güey. De Chihuahua. Me cae que tú sí eres Lucas Beach, maldito. Nada más tú te acuerdas de eso. Lo tienes tan presente. No, pues parte de Tivo, era la neta, a mí me gustaba ver a Tivo. No, claro que tenía. Estaban muy chicos ustedes, sí. Me cae. Sí, sí, no, ya más grandecito sí era verdad. Pues eran caricaturas, pero esto sí es una caricatura. Es mucho más Star Wars, de entrada. Mira, yo te voy a decir una cosa. De entrada, uno de los errores, desde mi punto de vista, con la animación de Green Lantern es el estilo de animación no está tan bien hecho como lo mencionas tú de Star Wars. O sea, no está tan pulido. No está tan pulido. Se ve muy burdo. Y la segunda, no empiezan así de, vamos despacito. Es, güey, ahí están Red Lanterns, o vamos a pelearnos directamente. Ni te presentan, ni te dicen quiénes son. No, neta, no siento yo que esté tan chido. No creo que esté tan mal. Neta, vela y vas a ver que sí no está tan chida como. O sea, bueno, y creo que no lo habíamos comentado, pero también. Se confirma Ra's al Ghul, ¿no? Sí. Se confirma que aparece algo. No sabemos. Bueno, sabemos que es para algo, pero si este güey ya hizo el personaje de eso, no creo que salga de Alfred. No, pero. No seas tonto, güey. No seas tonto. Muy torpe. Sí. Tú tienes hambre. Sigue comiendo. Estamos hablando, obviamente, de. De Liam Neeson. Liam Neeson, efectivamente. Que también fue un leak, ¿no? Así como que, ups, ya la regamos. Pero lo anunció en el comunicado de prensa del estreno de Wrath of the Titans. Lo anunció Warner Brothers. Ups. Es posible que el que lo haya escrito no haya. Ya no esté trabajando. Ya no sea asalariado, güey. Si no. El día siguiente ya no sea asalariado. Es como cuando escribes Tlaxcala con Z. ¿Estás de acuerdo? No, güey. Ra's al Ghul, sí. Tlaxcala con Z. Sí, es como que escribes Tlaxcala con Z, ¿no? Sí. Y IMDB no es así como que lo más confiable. Ya lo ponen, al menos. Pero no es confiable. Entonces digo, por ese lado está basado en rumores. Ha habido varios leaks. Según yo, una vez en la página directa de DC Comics, uh-huh, aparecía dentro del cast Liam Neeson. Y luego fue, ups. Pero estoy seguro que lo vi dentro del... Como que fue la primera oportunidad, después bórralo. Bórralo. Y la segunda vez, güey, ya lo bórralo, no aparece. A mí, honestamente, la verdad, sí deberían de aparecer en Liam Neeson. Deben de aprovechar el rumor, o que se rumore, el éxito que tuvo la cinta, obviamente, que originó todo este relajo. Entonces, poner a Liam Neeson te da garantía de que no se cae la franquicia. A mi gusto, obviamente. Porque ya no te puede sorprender algo tanto. No es el mismo caso de Avengers, que trataron de ir ocultando y soltándotelo poco a poco, porque es una franquicia nueva, como franquicia. Es lo que, aunque se ha ido construyendo. El de Batman, wey, con el pero Avengers, Batman, no... Batman es de, güey, ¿creías que estaba muerto? Aguas, güey. No, pero ojo, porque no se están centrando puede ser en un él, flashback. O sea, también sí. Puede ser un flashback. Claro, si yo supiera que no existe el Lazarus Pit, por supuesto que te creería, güey. Acá nunca lo mencionan, ¿eh? Pero sí, no. Y de hecho, la idea de inmortalidad la vende porque Ra's al Ghul nos dice, yo soy Ra's al Ghul. Mira, mátalo. Ay, ¿qué creen? No, ya lo mataron, pero por aquí ahora el maldito marica este es Ra's al Ghul. La inmortalidad se va a dar en su versión femenina, Talía al Ghul. Pero bueno, sí. Y seguramente en un vástago que le quiere engendrar. Ay, un Demian Wayne, ¿no, güey? No, chinga, tú no sabes. No. Uy, no hemos visto eso antes. Sí, güey, estoy de acuerdo, güey. Cuando salga eso y Superman tenga un hijo, dejo de ver películas. Ya. Te vamos a extrañar en el cine, güey. Perdón, me ofusqué. Qué bueno que fuimos a ver John Mars, güey. John Carter of Mars, güey. Para que, antes que dijeras tu tontería esta, Pero digo, es muy, como dice Clarky. Uno, de entrada nunca te manejan el Lazarus Pit en la primera película, en Batman Begins. Sí, no necesariamente. No lo manejan. Lazarus Pit. No. Que puede haber, tampoco que sí, que no haya. Pero exactamente. No necesariamente. Ajá. Entonces, que de hecho podría salir Talía sacando el cuerpo de Ra's al Ghul y aventándolo en Lazarus Pit. Especulando, se pueden hacer... Me gustaría más Talía aventándose en Lazarus Pit en paños menores. O sin paños menores, si es pillo. ¿Por qué a Lazarus Pit? Mejor aventándose a un Lázaro. ¿Cómo no? Sí, así rápido. Levántate y anda. Anda, cabrón, muévete. ¿No? Sí, exactamente. Pero entonces, digo... Se dice... ¿Cómo es? ¿No te acuerdas del chiste de Andó? Sí, andó. No, se dice anduvo. No, anduvo. Anduvo pendejo. Sí, anduvo pendejo dos, tres días, pero después se alivianó. Aprovechando que acaba de pasar la Semana Santa, sí, cómo no. Entonces, digo, de esa manera, vienen cosas muy chidas. Como dices, en Batman, en Los Arrocitos del Caballero de la Oscuro, ajá, en el Dharma Rises, vienen cosas chidas. Me queda muy claro que es la película con mayor cantidad de pedigrí, como lo dice bien Clarky. Que ojo, eso no implica. No es garantía, tampoco de nada, no nada. Bueno, veo digo fue Extraordinary Gentleman, ¿no? Exactamente. Que fíjate que es piteramente palomera entretenida, ¿eh? A mí se me hace entretenida. Si no leíste League of Extraordinary Gentleman, es como Aunque lo hayas leído. No. Si entiendes que es una adaptación, sí. Si entiendes que es una adaptación y no te clavas en la textura, sí. Es buena, es entretenida. A mí se me hace hasta que sale el monito, sí piterea un poco, la trama se cae. Se cae bastante, güey. Se cae muy cabrón la trama, pero ¿no? Es palomera, es entretenida. Es como yo insisto, no es para vomitar, como From Hell, ¿eh? From Hell es una obra de arte, la neta, lo que hace Alan Moore. Ah, sí. Pero la neta, si no leíste From Hell y ves la película, la película no es mala, es hartamente entretenida. Es muy buena. Es como Vi, güey, si no leíste Vi y ves la peli, dices, güey, está muy chida. Sí, fuera de que le corrompen que la anarquía en lugar del capitalismo, pero está poca madre. Whatever, si no leíste el cómic y lo ves, la que sí, no mames, y yo siempre lo he dicho y me encabroné, si se acuerdan, Superman con el Superman. No, History of Violence. Güey, es que esa sí está papa. Güey, no, espérate, es que tú ya la leíste, sí, ¿verdad? Ya está papa, te la sentaste. Que no tiene nada que ver, sí, es así, para que veas. Entre otras cosas, que no me has regresado, pero sí, güey. Yo no te voy a regresar el siniestro Course Wars. Y él lo dijo y lo tenemos aquí grabado. ¿El Origin ya te lo regresó? El Origin ya. No, el Origin se lo llevó. Lo vi en la casa. ¿Qué son esos? Son mi Origin Pene, güey. El maldito me aprovechó, se aprovechó de que yo tenía el pie fracturado para llevarse sus cómics de mi casa, el muy maldito, güey. Mira, ¿qué es eso? Sí, ¿tú eres? Ya no sí, te vas a hacer rico con este. No, de hecho los tenía ahí a la mano porque el eBay ya no, ¿cómo se llama? Ya no los puede sacar en eBay, güey. Pero... No, ya chafeó mucho, ya el precio. Lo que sí... Después de la pinche película que sacaron, se fue al caño. Pero yo aquí tengo... No, tenemos grabado donde dice, yo me vas a regresar, te voy a regresar tus Sinestro Core Wars. Sí, sí, cuando yo te voy a dar el TP. Ok, sigo esperando el TP, tengo los originales de Sinestro Core Wars y lo tenemos grabado. Lo dijo al aire. Sí, sí lo dijo. Ahí está. No tenía esa... capital, ni modo. Lo que sí puede decir es que sabe que cuido muy bien los cómics. Eso sí. Uh-huh. Ahora, la de History of Violence. Esa sí es una mentada. No tiene madre, porque la primera de la mitad de la película. Sí, es el cómic. Y el, sí. De hecho, es casi muy buena, 300, güey. Sí, sí, sí. O sea, lo ves y se está trasladado. Sí, es como. Y de repente dice. Sí, sí. Y el hermano. Oye, güey, espérate un momentito. Uh-huh. Es un maldito. Espérate, cabrón. No lo hagas. ¿Y sabes qué es lo que me ofendió? Que estaba nominado a la mejor adaptación. Sí, no es. Y es cuando dices, puta madre, eso no es una adaptación, no me chingues. Me queda muy claro que la gente no lo leyó antes de verlo. Es correcto. Ajá. Pero bueno, ese fue mi problema. Yo sí había leído y sí me ofendí mucho. Entonces, ahora, por ejemplo, ahí sí me dio por el pulso. Porque no sí me cambian el sentido completo. Yo no he leído Kick-Ass. ¿La película qué tal? ¿La adaptación de la película? Muy divertida, como adaptación. O sea, la película a mí me gustó, Kick-Ass a mí me gustó. La película. Me gustó la película. Pero es como Wanted, muy buena la película, está divertida. Pero lees los dos, o sea, honestamente, los trabajos de Miller son muy buenos esos dos. La dos, prometo, la semana que entra ya, o la para que sigue, en una o dos, platico, porque yo sé de un milagro que aconteció. Y que creo que nos va a platicar Wonder Woman acá, el caballero. ¡Ah, sí! Sí, sí, hasta se ve contento, güey. Exactamente. Más contentos nosotros que por fin después de 7 meses. De decir, ¿y ahora de qué hablamos? Porque este cabrón no coopera. Es un buen rol. Ya dejamos a Diana. Ahora se tiene que ir a echar un tiro con Hades. Pero eso lo platicamos después del corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Esto es el único programa de ciencia ficción y fantasía que en realidad tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Ese sí está bien grabado. Es una cafetería, que no le echen la culpa que está en una cafetería y que por eso no salió bien. Güey, sin micrófono de 50 varos. Vete, mariqueta. A ver, flaco asalariado, aguanta. Tu gordo sigue comiendo. Esto es Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos y venimos. Escucha. Quiet Loud FM. The Louder, the Better. Yeah. pesar del juego del hombre, no necesitamos jugar como Messi. ¡Otra vez Leo, Leo, Leo, Leo! Tampoco necesitamos ser tan guapos como Cristiano. De Bayor entró Ronaldo, cabeció gol. Mucho menos necesitamos tener clenbuterol en la sangre. Aunque no garantizamos nada porque nos gusta mucho la carne. Nos basta con ser muy hombres. Alejandro Rodríguez, Gerardo Cuellar, Antidoping. Martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, hora del centro de México, por WhiteLoadFM.com. With this infinity gauntlet, I, Thanos, will rule the universe. All right, squaddies, time to hero up. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Y mis piercings me hacen hablar, sí, mal, güey. Antes de que otra cosa suceda, quiero agradecer a una chica que nos escribió. No dio su nombre, nada más pone así. Me queda muy claro que es medio freak, porque su nickname es el Forever People. El Forever People es de los New Gods, que es de Kirby, y es así como que así como era la quinta dimensión. Soy muy feo. Dile Die Hard Fan. Die Hard Fan. Freak. Freak. Ajá. Que se pone, se pone como Beautiful Dreamer. Nos mandó una nota con respecto, está muy chido. Hablábamos de la muerte de Moebius hace casi un mes. Se empezó una subasta del arte del señor Girard, del maestro Girard. Se empezó con una portada, el arte original de la portada de La Tribu Fantasma. No lo voy a decir en francés porque, aparte de que me choca el francés, mi francés es muy malo. Ajá, entonces, para entre no ser. Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Ni su Spanglish. Mi Spanglish es la neta del planeta, ok. Leave me solito, ok. Leave me alone. El chiste de todo eso es que la puja o la subasta inició en $54,000. Ay, güey. Ajá. Y esto es para la portada, el arte original de la portada de La Tribu Fantasma de Blueberry. Ahora sí lo dije bien, porque me acuerdo que dije Raspberry o Strawberry, algo de una estupidez así dije. Entonces, muchas gracias por la información. Para que vean, aquí estamos discutiendo con el buen Shifty de que no escribíamos nada, ya estábamos posteando otra vez, como lo prometimos. Nos describen algo, nosotros posteamos, ¿cómo no? ¿Estás de acuerdo? Y así le seguiremos haciendo. Pasando a otras cosas, por fin, y antes de entrar a que por fin hablaremos de Wonder Woman, había algo que sí que quería yo tocar contigo, Rick, porque... ¡Ay! No, quería tocar con él, no a él. Es muy diferente. Maldito flaco asalariado, pon atención, estupidete. Maldito, marica, ¿cómo okay. eres? Deja mis piercings en paz, estúpido. A ver, gordo, te comentaba. La cuestión de todo esto... ¡Bom, bom! No, exactamente. El punto de todo esto es que terminaron ya, obviamente, los primeros arcos de los zapitos de Navidad. No, nada más ranas, güey. ¿Cómo se llama? El Catrín, güey, lotería, así como no. Sabía mucho que no decíamos esto, ¿verdad? Sí, el Catrín, sí, como no, lotería. ¡Vas a moler! Sí, el gas. El gas. Porque estamos platicando que muchos, ahora con que Tom DeFalco está involucrado en todo este movimiento del New 52, se empezó a jalar muchos cuates, a traer muchos cuates de su putrida etapa en Marvel. Perdón que lo ponga yo de esta manera, pero creo que los marvelitas no me van a dejar mentir, que yo creo que fue una de las épocas más guangas de Marvel. Global, editorialmente, de Marvel. Hay muy buenos trabajos. Sí, hay muy, por ejemplo, todo lo que hizo Ralph Macchio está muy chido. O lo que él estaba directamente involucrado, que no, fue no el Spider-Man. No, Rafa, no, todo el club. Spider-Man. Y pegó muy bien, digo, será una mierda. No pegó muy bien. Casi sepulta. Sí. Y Spider-Man. No fue el Maximum Garbage. El fondo de las ventas, ¿no? Sí, pero fue con el Maximum Garbage, ¿no? Que el Maximum Carnage. Que es... No, el Carnage no. Carnage el, es antes. Es antes. ¿Primero es Clonage o es, no, o el Garbage? Pues. ¿Cuál es primero? Era Maximum Carnage. El Maximum Garbage. más lógica el título de Maximum Carnage. Claro. Okay. Y después fue acababa de presentarse Carnage. Llevaba unos 5 o 6 números. Ajá. En que había debutado Carnage apenas. Y sale el máximo decente. Ahora, de algo que 375, me acuerdo, porque es el número de aniversario dorado con la portada de Venom. Ah, esos 90s, como los extrañamos, no es cierto. Pero, por ejemplo, fue la salida de. De un Peter David de X Factor, que en ese entonces, como lo es ahorita, con el mismo Peter David, un run muy bueno lo que hizo Peter David en ese inicio con los dibujos de Joe Quesada. Se sale Peter David, o creo que fue cuando se fue a hacer Aquaman, o sí, creo que es cuando se va a hacer Aquaman, y después se va a hacer Hulk. No, deja Hulk. No, Hulk lo estaba haciendo durante años. Sí, lo siguió haciendo. Hulk lo hizo como 180 y tantos números. Sí, fue una madre. Es impresionante el run ahí. Pero se entra Scott Lobdell a X Factor. Uh-huh. Y lo hace una reverenda mierda. Es la única palabra que tengo yo para describir. Es correcto. ¿Por qué? Porque todos los, o sea, obviamente no tenía la continuidad de los gags, ¿verdad? Que estaba haciendo Peter David, de la interacción entre los mutantes. Scott Lobdell se los lleva a pelearse con Genosha, un implante de memoria sobre Wolfsbane, que es así de que, ay, es que yo pensaba que estaba enamorada de Havok, y no, lo que pasa es que fue un pedazo de memoria que me implantaron a huevo. Son muchas caladas. ¿No? Impresionante. Lo más curioso de eso, y lo menciono, es porque acaban de terminar los primeros 7 números de Teen Titans. Si no lo han cancelado, shame on you. O sea, no sé qué, igual que yo creo que fue nostalgia, así que no sabes por qué. Mira, tan sencillo, si vende no lo cancelan, güey. Si no vende, lo cancelan. Sí, pero es una, o sea, poco a poco. A lo que voy es que exactamente las cosas caen por su peso poco a poco. Exactamente. Lo mismo que hizo Scott Lobdell en X Factor en ese momento, es que ni siquiera hay una originalidad. ¿Es lo mismo? Es exactamente lo mismo que hizo en ese run de X Factor. Es exactamente lo mismo que está haciendo ahorita en Teen Titans. Es el grupo perseguido por un gobierno y atacando a un gobierno, que en ese entonces en X Factor era Genosha. Uh-huh. Acá es Nowhere, que es una agencia del gobierno de Estados Unidos. ¿Dónde está Nowhere? No sé, güey. Te lo investigo para la semana que entra, güey. Obviamente hay un clon infiltrado, que es Superboy. Ajá. Que no se sabe si es un implante de memoria el que odia a Nowhere, o si realmente para, y que esté infiltrándose en los Titans para. ¿Sigue siendo clon de Superman y de Luthor? Sí, de Luthor no, de Superman. Ya el factor Luthor ya lo eliminaron. ¿Por qué todo el...? Lástima, a mí se me hacía interesante el interesante, sí, pero con todo lo que está haciendo Grant Morrison en Action Comics, así como que ya decidieron... O sea, no quitar. Todo lo que te refriteas es malo. Bien platicamos que Morrison tiene una fórmula muy establecida y hace cosas muy similares. Sí. Da su toque y salen cosas buenas. Sí, pero hay una gran diferencia entre un Grant Morrison y Scott Lobdell. Y un Scott Lobdell, güey. Ojo. Qué curioso, Scott Lobdell yo siempre lo he admirado. Sus historias, heart-touching, como podríamos decirlo. Más jotonas. Jotonas, le salen muy bien. Sí. Cuando Storm... que es como debuta, prácticamente. En X-Men, ¿no? Con Forge, no se casa con él y que le dice, es que yo le iba a decir que sí. Sí, ajá. Y Forge se va con Mystic. ¿No? Sí, es cuando se abre Forge. Es extraordinario ese número, la muerte de Ileana Rasputin es muy buenísimo. Muy bueno. La muerte de Coloso también es muy buena. Esa no existe porque ya regresó Coloso. Y Ileana Rasputin también. O sea, y también tú vas a negar la muerte de Flash, sí, ¿verdad? Bueno, yo no la negué, güey, la negó Jeff Jones, güey. Bueno. Y muy pitera también. Bueno, pero ya fuera de eso, son historias que sabe escribir muy bien. O sea, todo la muerte de Moira, creo que le escribe también Moira MacTaggert. Y es muy buena. Este güey mató a todos los X-Men, güey. Sí, pues de todos no sabían que iban a regresar, güey. Son los 90s, los 2000s, y los 2010, y los 2020, No, pues esa es una fórmula que no acabará para quienes digan, es que fue del... No. Llevan matándolos desde 1984, güey. Es correcto. Y lástima, porque antes las muertes sí eran algo trascendente. Por ejemplo, el Dead in a Family, decías, güey, Jason Todd duró muerto un muy buen rato. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sigo pidiendo a gritos que me regresen mi dólar con 60. Sí, no fue como Bucky que lo lograron regresar bien. Es que hay una gran diferencia. O sea, ya platicamos. El factor Winnick y Bruce Baker está muy platicado. No, es distinto el personaje de Bucky. Y la forma en la que muere. En la que desaparece. Fue aclamada su muerte. Pedida. Vitoriada por petición popular. Y fíjate que no, la decisión de matar a Jason Todd no fue una gran una abrumadora cantidad de la gente que pedimos que lo mataran, güey. O sea, que estuvo cercana. Ah, pero fue poca la que lo defendió. Ajá. No, sí fue un, o sea, fueron como 1,000 votos menos, güey. Es que si tú estás diciendo que no fue exagerada la gente que pidió que lo matara, pues fue mucho menos la que lo defendió, güey. No, o sea, me refiero a la diferencia de votos. Defendían, yo creo que más la idea de Robin, sí, de que no mataran a Robin que Jason Todd. Sí. Pero bueno, Jason Todd nadie lo quería casi. Nadie lo quiere, güey. No, hasta la fecha nadie lo quiere, güey. Particularmente popular. Gustos para todos. Siempre existe un roto para un descosido. Pues sí, ya tiene a Starfire. No, hay quien sí lo quiere ahora con su. Fíjate que, bueno, como ya hemos platicado, el problema de Jason Todd, antes de retomar eso de Lost Bell y los Titans, el problema con Jason Todd es que había 4 versiones diferentes de Jason Todd en ese momento. Entonces la gente así como que dijo, ya güey, mátalo, sí, ya al carajo, o sea, no se le entiende. Discúlpame, que es lo que yo siempre, nunca me había gustado, ¿te acuerdan cuando nos empezamos a juntar y todo, que yo no leía de ese? Y yo les decía, es que la neta, güey, yo quiero leer a Flash, pero ¿cuál leo, cabrón? Wally West. No, sí, en ese momento, punto. Es el que te gusta y todo. No, es que pero es realmente, mejor, no nos hagamos. Ahorita, ¿cuántos Flash había antes del River prácticamente? Y cuando se da la muerte de que solo queda prácticamente uno o dos ahorita. Pues, sí. Eran muchos. ¿Seguías leyendo? Eran los Twins, eran Barry, era ya había regresado Barry, estaba Wally, estaba Eso fue un fraude de Jeff Jones, porque tuvieron que empezar a matar a todos. Cuando regresan a Barry Allen, fueron 12 números que se aventó Jeff Jones, nada más para lanzar el Flashpoint. Así, porque antes del Flashpoint, ¿sabes qué? 12 números exactos. Sí, son malos, fuera del River, que es. Al único que le gusta es a Clark. A mí, sí. No, a mí el Flash, yo lo dejé en el primer número, aburridísimo. Lloriqueos de mariquetas, la neta, los que tanto se quejan del Flash. No, porque yo leí su primer run de Flash. Y es superior by far a lo que presentó ahorita, ¿eh? Sí. O sea, tú ves el problema que hizo Rogue's War, que hizo, bueno, y todo eso, es que bueno, es de lo chafa de él. El Iron Heart es muy bueno. Exactamente. O sea, no se compara con estos pinches números que soltó, la neta. O sea, honestamente, y te estoy hablando del mismo personaje con el mismo escritor. Sí. O sea, no el mismo personaje. No, porque el mismo personaje sí. No el mismo embodiment. No, es que te voy a decir una cosa. Algo que hizo Jeff Jones con Wally West mientras él lo estuvo escribiendo. Lo escribió como Barrelen. Exactamente. Ese fue la. De hecho, hasta el traje se lo le pidió al dibujante que se lo regresara. Que su primer arco me parece que es cuando olvida. Cuando todos olvidan quién es él. ¿No? Exactamente. Que se me hace bastante pitero y es así como que. Ah, regresemos. Entonces, que se me hace muy interesante. No te acuerdas, ¿no? Que salía sin traje, inclusive en la portada. No es el primero. A mí se me hace muy interesante. Se me hace muy chido. No, es cuando sale. Jones lo había hecho. No creo que sea el primero. ¿No? Creo que el. No fue en la boda, güey. No, fue Iron Heights. No, pero ese no sale como. Ese no es previo, porque es después de la boda. Que hasta sí, esta. Según yo es después, ¿eh? No, según yo. Pero honestamente. No, según yo. Esa Linda lo olvida quién es. Es como coescrito. Es algo así como el caso que tuvo con Justice Society. Que él estaba, pero no lo tenía al mando completamente. O sea, y como que. Y no sé si entró a escribir un arco. No sé, pero. Siguieron escribiendo. Y después. Satoshi nada más dijo: voy a bajar bordo en mi teléfono. No me den lata. No, estaba viendo la primera persona de Carnage. Ah, ok, va a estar buscando Carnage. Ah, es el 360 y... Casi nada más. 6. Así de casi 366. 360. Ah, bueno, no estoy tan mal, te digo, no me funciona. Máximo un Carnage 378 al 380. Más o menos tenía razón, ¿no? Entonces 375 es el de aniversario y 3 números después empieza el Máximo Carnage, ok. Pero bueno, entonces, retomando todo esto y a lo que iba antes de seguirnos peleando con Flash y seguir desvariando. ¿Sabes por qué? Me acuerdo porque son de los primeros que compré. Okay. Lo que estamos comentando es que, como dices, hay historias que se les da bien y puede reciclar muchas cosas. Pero cuando es algo que en realidad no vale la pena reciclar, o sea, porque no es una historia del corazón, no es sus secretos del corazón. O sea, es como si el escritor de American Pie se refritea el mismo. Pues es lo que hace el idiota, ¿no? Y es una historia muy mala. Es exactamente lo mismo que está haciendo Lobdell con Teen Titans. En lugar de generarte. Por ejemplo, lo que hizo Jeff Jones y McCone al principio, que dices, güey, que a lo mejor a mí el dibujo de McCone no me gusta. Y lo que hizo, pero me llamó mucho la atención. Sí, y me llama mucho la atención, o sea, lo que hizo con los Teen Titans, ¿por qué? Porque trae el grupo viejo, sí, trae el grupo viejo que es Starfire, que es Raven, que es Changeling, que es Cyborg, trae al Young Justice y trae unos coladillos por ahí, y hace algo chido. Pero acá en el reboot se trae a un Robin que sigue siendo Tim Drake. Ajá. Que obviamente ya no es Robin, ¿por qué? Porque está Damian. trae un Kid Flash que aquí te, y es lo que estamos platicando, que entra un poco en conflicto porque se llama Robin o Red Robin. Red Robin. Red Robin, porque Robin es Damian. Ajá. Pero sí te hace mención. El rojo petirrojo. El rojo petirrojo. sí. El, no, bueno, la viendo las fotos, sí. Y si ustedes lo ven, este, uno es como pecho amarillo y el otro es pecho rojo de adeveras. Gorrioncillo pecho amarillo. Gorrioncillo pecho amarillo y gorrioncillo pecho petirrojo. Rojo. Exactamente. ¿Cómo se llama? De hecho, en el número uno, sí, Tim Drake tomó una foto donde él sale con su traje de Robin, el de One Year Later, con Batman. O sea, no, no te lo niegan. Lo que te niegan es que Kid no, Flash. Robin. Ajá, que de Kid hecho, Flash. Damian, sí. Su nueva misión es ir a partir de la madre a Red Robin. A todos los Robins. Sí. A todos los Robins anteriores. Ajá. Menos a Damian. Menos a Dick. Porque no, no sé, porque para parecer también, o sea, va. ¿Eso dónde sale? No, Batman es el arco que sigue de Night of the Robin. Él, su misión es partirle la madre a todos los Robins. Quiere algo, que sea algo, los Robins. Algo va a ser que le va a ir a partir la madre a todos los Robins. ¿Y él por su cuenta o sí, por mandado por Batman? No sé, cuando lo lea, cuando salga como en tres meses. Ahí sí me interesaría. Lo vi en las solicitaciones de, ah, okay, que salieron hoy. Ahí sí me interesaría ver contra Jason Todd. Tú eres el primero que va a partirle la madre. Por favor, y que lo mate. Damian, ojalá, estamos contigo. Ojalá. Sí, Damian. Y que contigo se ponga la capucha de The Hood. Bueno, no lo dudes. Pero entonces te digo, te cambian toda la historia. Por ejemplo, Kid Flash ya no tiene nada que ver con Barry Allen. Nada. Quién sabe, no te dicen de dónde salió. Simplemente no hay nada que. No hay nada que... Ah, bueno, a ver. Wonder Girl. Que no te digan que tiene que ver algo, no, no quiere decir que ya, lo estén, no, ya, negando. Ya dijeron que no tiene absoluta. Porque sale también el número uno. Barry Allen dice que no tiene absolutamente nada que ver con ese Kid Flash. Punto. A ver, entonces es algo así como: hola, soy Buster Bunny. Hola, soy Babsy Bunny. Bunny. Sin parentesco. Exactamente. Not related. ¿Te acuerdas? Exactamente. Sí, sí, sí, es como en Space Jam. Ahí es sale Babsy. Nada, es como no, es en los Tiny Toons. Tiny Toons. ¿Por qué le dedicamos tanto tiempo a hablar de semejante porquería? Porque es muy malo. Cancelé en el número 2, de que no, Solero ya. ¿Por qué? Y aguantaste Flash 12 en números. No, no fueron 12, creo, ¿eh? No, sí, fueron 8, ¿no? No, no, no llegó a los 12 números. ¿Se aventó un año? Antes de esas dos tramas, sí, que no mames. Todo para presentar Flashpoint. Sí. Porque así, tal cual fue para presentar. Nominaciones de Lightner ya se dieron. Sí. Más o menos lo que habíamos comentado. ¿Y quién fue este Fraction? No, es Brubaker el que está, ¿no? No, no, no, no, no, no. Dos escritores que hemos alabado mucho. Uh-huh. Está nominado Mark Waid, uh-huh, por Daredevil. Irredeemable, Incorruptible, sí. Y está nominado, obviamente, el otro que hemos dicho que es el bueno, que es Jeff Lemire. Jeff Lemire, que es Bastión, y que le están dando muchos proyectos difíciles de sacar a Lemire, y los está sacando con gran gracia. Estoy diciendo que está nominado, ¿no? Wade, no. ¿Quién es Brubaker? Es Wade, escritores, está de los fuertes, y las dos que yo creo que está entre Wade. Y está ahí entre Lemire. Y probablemente se vayan para Lemire. O por lo menos es el mejor nuevo talento, uh-huh, a mi gusto. Sí. Pero está entre ellos dos, yo siento. Está el escritor que Marvel le empieza a dar, de cierta manera. Sí, o sea, Marvel lo que ve indie, que más o menos pega, se lo está trayendo. Es algo que le ha salido redituable a la larga Marvel. ¿Pero a quién? Es uno que se llama Cullen Bunn. Que le han dado ahorita trae Fearless, y ahorita claro va a ser el nuevo escritor de DC, no, y está le acaban de dar el título de Wolverine ya. Ok. Y no me acuerdo qué otro título tiene por ahí. Cullen Bunn trae también algo de Avengers, me parece que le iban a dar. Porque yo leí en el tweet, no me acuerdo si era de Fraction o de, en el tweet que lo dice, ay, felicitaciones a todos los nominados, suerte para todos. Solo quiero decir que los demás escritores que conozco que también están nominados, a partir de ahorita para mí están muertos, no existen. Obviamente arriba pone, sí, esto es una broma, ¿no? Pero por eso me llamó la atención. Creo que puede tener alguna historia por ahí. No, sí, no sé cómo esté. Mm-hmm. Yo no lo vi en los primeros. Te mandé el mail, güey. Sí, sí, si lo checas. ¿Por qué me insultas de esa manera? No, pero ¿sabes qué es muy impresionante? Y lo que hemos dicho, hartamente recomendable, como lo... Creo que fue la semana pasada, o lo dijimos, o lo dije en el programa. ¿O lo pensamos? O lo pensamos, como diríamos. Uh-huh. Daredevil está rompiendo charts y realmente es impresionante. Llevas como cuatro programas diciéndolo, güey. No, pero creo que fue el pasado y curiosamente Aquí quería recomendar. No. ¿Cuántos programas lleva Shifty hablando de Daredevil? 3 o 4. No, ok. Necesitas, bueno, necesitas actualizar tu plática leguleya, güey. No, pero espérate. Sí. Disculpen, o sea, ¿se acuerdan que yo les dije, lo analizaré? Todavía no sé si me convence. Y les dije, sí, estoy convencido. Pero salen los Eisner y está nominado. Y es impresionante que esté nominado el escritor y los dos dibujantes. Está Paolo Rivera y Marcos Martín. Curiosamente, aquí hemos platicado y es algo muy interesante, digo, este es entre nosotros. Armando y yo, cuando dibujaba Spider-Man Marcos Martín, le dije, a mí me encanta el arte de Marcos Martín. Y él decía, a mí no me mata. Sí, no me así, mata, pero me curiosamente, lo que voy a decir, y le voy a dar el crédito, es... No, no, espérate. Lo que le voy a dar crédito es que dijo, a mí me encantaría más para Daredevil. ¿Te acuerdas que lo dijiste? Sí. Y curiosamente, Marcos Martín en Daredevil está nominado, está a la Eisner. Maldito asalariado, tienes boca de profeta. ¡Es no, correcto! Pero vaya, o sea, cuando hablan dos mentes, como dicen, great minds, think alike. Sí, exactamente. ¿Con quién hablaste, güey? Porque me queda muy claro que con él no fue. Soba, soba, colita de rana. No sabes la pelona. Entonces, jamás. Bueno, entonces son de los datos, historias cortas, todo. Bueno, ya hablaremos pero más en pero corto, fíjate que ¿no? aquí hay algo chido. O sea, algo que me extraña. Azarelo está por ahí, ¿no? Está... Pero no está con Wonder Woman, no estaba. No. Sí estaba, ¿no? No. Con Wonder Woman no. Pero no, pero por otra cosa, ¿no? Creo que está Azarelo. Nominado por Eisner, está bien. Está chido. Por ahí estaba, ¿no? Creo que lo vi. Azarelo es... No, no lo llamaremos. Pero... Y yo estaba tratando de dar más bien el cue para que empiece a hablar de... Bueno, en mi opinión, a mí... No, ya falta poquito para el siguiente corte, se avienta Wonder Woman. Se las estamos haciendo de emoción. ¿Va a hablar On The Run? A On The Run le va a tocar el Wonder Woman. Porque nos van a correr de aquí. Sí, sí, sí. No, no, estamos rápido, está bueno. No, es que ya sí es para las... calabazas. Sí. Nada, faltan 15, faltan 15 minutos y faltan 6 para el corte. Entonces, entonces a mí lo que me llama la atención es que todos los escritores que de una u otra manera llevaron a un declive de Marvel, se los llevó Tom DeFalco. Para, yo te lo dije y de, ¿se acuerdan que les dije? Harris y DeFalco. No son todos los escritores. No, no son todos los escritores. Con los tres. O sea, con los tres, güey. Todos esta... los escritores. No, pero obviamente, no, pero yo sí te diría, los escritores que estuvieron de Bob Harras, que son de confianza, que estuvieron en su línea de X-Men, que es con la que se proyectó, ¿sí? Porque él era el escritor de Avengers, pero era el editor de la de X-Men, ¿sí? ¿Sí? Claro. Es Nicieza y es Nicieza no es malo, Nicieza es sólido. A mí me gusta como lo sabemos. Scott Lobdell, yo insisto, hay que darle algo que lo encamine. Son unos madrazos, güey. No, otro no, título, porque no algo que lo que pueda explotar, te juro que tiene muy buenos números, curiosamente, pero sus arcos y sus historias a largo plazo y tratar de resolver tramas no las complica mucho. De entrada, lo que sí les puedo decir es que no las complica, las hace mal, güey. Yo sinceramente no le veo, o sea, no se me hace más que una copia muy mala de lo que ya había hecho en Suicide Factor. Ok, está interesante, habría que verlo. No está interesante, es una basura, güey. Neta, ni gastes tu baro, léelo online, bueno, o algo así por decirlo. Comentando, porque yo creo que tenemos mucha tela de dónde cortar que no hemos hecho. Tenemos 6 meses de análisis ahora sí de casi todos los títulos, arcos completos, sí, de DC. Por ejemplo, la Justice League, a mi gusto, me quedó a deber, a mí. A mí también, el origen. Bravo, bravo. Sí, le faltó. Después del número 4, dobló las manitas acá, mi carnalito. Pero sí, porque yo creo que, y en particular, el último número... Es altamente... Sí, dices que pedo. ¿Te acuerdas que te dije, lelo, güey? Sí, no, ¿por qué lo insultas así? No, está precioso, pues es Jim Lee, güey. El arte está precioso, güey. Está precioso. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Sí, dices, y no mames, en el origen, para cerrarlo chingón, sí dices... Muy Grant Morrison. Peor. No, ni siquiera Grant Morrison, sí, por lo menos te lleva por un sub. Por lo menos estás así. Sí. Este fue de Muy Marvel de los 90, güey. Madrazo. No es Marvel de los 90. No. O sea, Jeff Jones no es Marvel de los 90. No. Jeff Jones está sobrevalorado. Sí, de cierta parte, pero es un arquitecto. Curiosamente, este es su trabajo de Aquaman. Yo no soy fan del primer arco. Pero el número de Mera, que no tiene nada de particular, pero está bien hecho. Y el y el número de... Sí. Entonces, fuera de ese, de cierta manera yo siento que el nuevo arco que está abriendo con su Liga de la Justicia Marina, que yo siento que de cierta manera, no sé si sea algo por el estilo, que sea más o menos algo de que son los miembros de los siete mares o algo por el estilo, como que se ve que la brasileña, o sea, como si fuera del Amazonas y el otro de quién sabe qué, ¿no? Y Black Manta se ve rompemadres, ¿eh? Debo de admitirlo, que sí se ve badass. Pues como debería ser, porque neta, con todo lo que le hicieron, creo que lo único rudo que había hecho Black Manta fue matar al hijo de Aquaman. Y con eso se lo traían de arriba para abajo. Después fue lo de Underworld Unleashed. ¿Qué hizo matar al hijo de Aquaman? Pues está bastante rudo. No, porque ni siquiera lo mató así. Así como, qué guangueta, qué mariqueta se vio. No, güey, no, pero... no fue algo de, fue así off panel la muerte del hijo, entonces fue así de el hijo, no de este mes, no hay tarjeta de este mes, pero entonces pero después salió lo del ¿cómo se llama? ¿Don Saleñero? ¿Cómo se llama el bien, carnal? ¿Cómo se llama el donde sale Ñero? Excelente, güey, pues ya vas a tener más. ¿Quién? Ñero. ¿Ñero qué? ¿Con dónde se, cómo se llama el arco de o la el evento de verano de Ñero? El Underworld Unleashed. Underworld Unleashed. Que ahí es donde los cambian y todo el rollo. Lo vuelven tal cual una mantarraya. Ajá. Entonces sí está neta a Black Manta, por más que quisieran, sí lo llevaron del lado. Un personaje recurrente, sólido en los 70s, 80s, después se desapareció. No, pero vaya, Aquaman pinta, este yo lo dije, este es su arco definitorio para ver si es buen cómic o es mal cómic. No es algo así que te digas, desde el número uno es un Animal Man, desde el número uno es un Batman, desde el número uno, no es. O sea, a mí me tiene que convencer, porque sabemos que es muy difícil mantener a Aquaman en siendo un top-seller. Sí. Y lo está haciendo porque tiene, neta, dijo Jeff Jones y se llevó el mejor dibujante que tiene a mi gusto DC prácticamente, ¿no? Iván Reis. Y yo creo que ahorita está cabrón. Ajá. Sí, neta, sí. Fíjate que se va, yo creo que se va mucho con Ethan Mansiver, ¿no? Que ya le entró también al quite con, haciéndole el paro a Yildiray Sinar. Y ya está haciendo unos interiores también por ahí. Como que no aguantó mucho tiempo el redneck, este menso, el Ethan Mansiver. Nada más escribiendo. Mira, es que ese es un problema. Yo no entendí esos movimientos, honestamente, de DC. Me sorprende. No sé. Mira, estoy tratando de analizar temporalmente la estadía a Bob Harras, que ahora es el IC. Uh-huh. No sé si le toca la desbandada a Image de los artistas. Sí. A él da la impresión que sí le toca, pues cuando menos como por el lado de X-Men. Sí, ¿no? Creo. No sé. Si él es el editor de X-Men. No sé. Pero por ahí está, o sea, o ya estaba muy metido y se ve. No sé si trata de consentir a sus artistas de confianza en los que se ha basado y los quiere tener contentos. ¿Para que no se devuelvan ellos? Porque si te das cuenta, le da a escribir a David Finch, le da a escribir a Ethan Mansiver, le da a escribir a J.S. Williams, que es el único que parece que está haciendo algo decente, pero no, según la crítica. Mira, ¿no? Yo no lo he leído porque no me interesa el personaje. Lo que he leído de Firestorm, la gente, no, neta, no me llevo Firestorm, no estoy comprando Firestorm, pero la gente dice que está muy chido. Y pero no está coescrito. Está con Gail Simón. Entonces por eso te diría que, pues bueno, no vale de todo. Uh-huh. Pero vaya, y se metieron en broncas por darle de escribir a varios, ¿no? Tony Daniel, pues les ha respondido. Les ha respondido. Tony Daniel ha respondido. Yo creo que el de Finch no es tan malo. El problema es de que lo comparas contra el de Snyder, ahora contra el de Morrison, sí. Y el de Tony Daniel y el de Tomasi, que también está subiendo mucho el título de Batman y Robin. Me agrada la idea, qué bueno, porque neta, son títulos que al tener tantos tienes que mantenerlos fuertes todos. Los cuatro de Batman son top sellers, o sea, digamos que es la única familia top seller. Bueno, no, les estás desconociendo a Nightwing. Batwing. Batwing. Que es su personaje, ¿no? En online. Les dice online es Batwing. Es la Batwing, este menso. No, mi personaje está bien chido y suena a Batwing. Nada más no es negro, ¿verdad? No, no es Batwing. Yo creo que como personaje. Me cabrona. La carilla de cabronado. Hiciste Batwing. Shadowwing, cabrón. ¿Es negro? No. Es lo único que te faltó, güey, porque todo lo demás, por lo como lo escribiste, es más. Pero vaya, o sea, Aquaman yo siento que trae buen camino, trae buena intención. Este arco va a definir mucho porque te pone todo lo de Atlantis, te va a poner personajes espero interesantes, y bien desarrollados, ¿no? O sea, no sé, viene el Justice League, a mi gusto, sí, nos queda de ver mucho, honestamente. El origen nos queda de ver. Ahora, ahí viene los riesgos. Muchísimo. Bueno, viene lo riesgoso. Como dijimos, no sé. Sí, señores, sí. Tom Selleck, porque está Jim Lee. Sí, exactamente. Ya de entrada, o sea, pero ahorita los siguientes dos números, hasta, ¿no? El de Superman, o sí. sea, For Tomorrow, ¿se llama? ¿Cómo se llama? Tomorrow, sí. Sí, y eso no quita que, con todo y que oí una crítica que, no, es que no le agarraron, ni que el arte de Lee, no, no manches, la pinche trama es realmente absurda, y es un Azarelo, y el villano es altamente pitero, Ekus, ¿no? Y pero fíjate que yo no le doy nada más el crédito a Jim Lee, Geoff Johns tiene mucho peso y mucho jale, o sea, si es una combinación... Ganadora, es win-win, sí. Pero en el resultado, sí... ¿Y te acuerdas que lo que comentamos? No me acuerdo si lo habíamos comentado y que yo siento que va a ir por ahí la tirada, que dijimos que a la larga, en el reboot, el top seller es Justice League, por supuesto... Y dijimos que en el tercer o cuarto mes el top seller iba a ser Action Comics. Sí. Por ahí va la cosa. Pues y se va a ver muy marcado en el segundo semestre, sí. Se va a ver muy marcado. Yo no estoy seguro que tanto, ¿eh? Y yo sigo viendo... Action está con subiendo, mucha ¿eh? Mucha fuerza, pero son tres títulos, porque... Action, Batman y Justice League. Por arriba de Action, relativamente, pero... Morrison, acuérdense que suele escalar peldaños. Sí. A X-Men lo volvió a hacer el top seller cuando no era el top seller hace muchos años. Uh-huh. A Batman lo hizo top seller cuando no era hace muchos años. Sí. Y nuevamente lo parece que lo quiere hacer con este Superman. Action Comics. Y Action Comics, qué bien escrito está. Muy bien escrito, la verdad, sí está muy, muy chido Action Comics. Ahora, viene por ahí, ya no está George Pérez escribiendo ni haciendo los breakouts de Superman. Ya salió la primera portada de del Anticristo, sí, de Dan Jurgens. Ajá. Y no está fea la portada, digo, está rara porque se ve como que el traje se está desvaneciendo, ¿no? Yo no tengo ningún odio, si al contrario, creo que Dan Jurgens fue bastante competente en su ron de Superman. Entonces, nada más es el hombre que mató a Superman. Sí, pero además creo que fue bastante competente el ron de Dan Jurgens fue el que mató a Superman. No, obviamente fue todo el equipo, ¿no? Pero sabía bien el personaje, sabía cómo jugar con él. ¿Sí? Vamos, no va a ser lo mismo que Grant Morrison, pero yo creo que va a ser un Superman muy entretenido. Esa es la palabra, entretenido. El de Jurgens es entretenido. Punto. A mí no me encantó, te soy sincero, desde todos los cómics que compré, porque yo compré el Reign of Superman, y yo insisto que está muy mal logrado el Reign of Superman. Debo de admitir, pues digo, crecí y pues la verdad a mí me interesó porque salía casi paralelo todo lo de Breaking of the Bat. Me llamó mucho más, hasta lástima de la conclusión de Breaking of the Bat, ¿no? Pensé que es el Night's End, que es una basura. Sí. Digo, y el Night's End, la mitad es muy bueno. Sí. No, yo te diría que hasta el último número va muy bien. Hasta los últimos dos, tres números. No, porque el último yo siento es que la, cuando es acaba la madriza. Sí, pero cuando acaba ¿cuál madriza? ¿Cuál madriza? No, en el último, en el penúltimo, sí, no sé, hay una madriza. Y yo nada más vi a Batman correteando a Azrael por todos lados, que es cuando revienta el batimóvil y todo el rollo. Hay una madriza. Nunca los vi madrearse, güey. Creen que está adentro, es cuando Nightwing se va contra Azrael o Asbats. Sí, le parten la madre, muy feo. Le ganan a Asbats. Asbats. Asbats. Entonces Azrael se va a la mansión y es donde... Literalmente ve la luz. Es el último. Sí, hija, es lo más anticlimático que hay en el planeta. Entonces, probablemente superando a la de Todo Fue un Sueño. Sí, sí, sí, sí, sí la supera. Sí, neta, sí, de que, vi la luz. Oh, vi la luz, chinga. Me dejaron ir así, anda y ve, ya viste la luz, camina, hijo, mi guinga, tú, no, ¿cómo crees, güey? Y, no, ¿sabes qué sí es peor de la parte de Night? Muy interesante el Shazam, me gustó el... No he leído el Course of Shazam. ¿Está bueno? ¿Qué trata del backup? Qué malo, no importa. El backup, vemos a Billy Batson en un orfanato. ¿Eh? Es el tú. No. ¿Él sí está en Earth normal? Sí, de hecho... Por lo menos no nos han especificado. Captain Marvel nunca estuvo en Earth 2, él era Earth 5. No por eso, pero digamos que estaría en un Earth alterno, ¿no? No, no, aquí sí está bien. Tal cual, en el universo. ¿Qué es lo que pasa? Central, él está en el orfanato, va una pareja, está platicando con él para ver si Se dice en la huerfandad. La huerfandad. Ok, gracias. Ya, hoy me sentí tres segundos menos mal, güey. Entonces está platicando con esta pareja para que lo adopte. La pareja se va muy feliz porque es un niño muy bueno. Y una vez que se van, se ve que no es un niño bueno, todo es un ardid. ¿Es niño malo? Sí, armado por los del orfanato para ver si por fin se lo llevan. Se libran de él. No es un niño bueno, pero que vamos, al final tiene que clamar el poder de quién es, que es Shazam. Bueno, pero es de Horse Shazam, ¿no? Oye, está interesante. De hecho, su nombre ya no va a ser. Es de Capitán Marvel, ¿no? Ya es Shazam. Que tiene mucha lógica, ¿eh? Porque la mayoría de la porque gente. Porque ya perdió el derecho y no puede ponerle el pinche título a su nombre. Pero además, la mayoría de la gente ni sabía que se llamaba Capitán Marvel. Tiene el derecho, ese es el pedo de ellos. O sea, no lo pueden exhibir. Entonces, pues, ¿qué puedes exhibir? Shazam. No es que se llame Shazam. No es el nombre. El nombre sí lo tiene. No, pero no lo puedes. Es la marca. Son dos cosas distintas. Por eso, o sea, ¿de qué te sirve poner, o sea, neta, tener las sucaritas y no poderle poner en la caja sucaritas, cabrón? Eso es malo. Sí, claro. Entonces, eso es lo que le parte la madre. Entonces, olvídalo. Llámalo Shazam y todo el mundo sabe que grita. Oye, ¿cómo se llama? Pues no sé, pero grita Shazam, cabrón. Y pues, no mames, güey, se ve cabrón. Y hasta el nombre está más interesante. Sí, la Shazam, neta, que Capitán Marvel. Está bastante... Muy pitero, quemado. O sea, sí. Wey, y de la competencia, cagadamente, porque yo sé que no es, sabemos el origen, se lo compró y todo. Pero Capitán Marvel. Sí, siempre será. Es como... chido. Sí, güey, pero es como si tuvieran el Lieutenant DC, cabrón. O sea. Bueno, por aquí en México alguna vez pasó, no olvidemos que le quisieron cambiar el nombre. Es correcto, Azteca. Por el Guillermo Cañedo y se la evidentemente Pelator, o sea, la gente dijo, protestó. Sí. Captain Marvel no creo que lo proteste. No, a mí no me nos hagamos. Shazam, punto. ¿Cuándo ha tenido, desde cuándo no ha tenido en un título? Y se llama el Trials of Shazam. Power Shazam. No se llama Power of Captain Marvel ni la madre. No, o sea, no, y que de no hecho, olvídele, es un caso, es un cambio que a todo el público se lo han ido, como dicen. Yendo, yo tengo una duda. De a poquito. A ver, yo tengo una duda. De hecho, era el problema de, ¿sí, no? De Freddie Freeman. ¿Cómo te llamas? No te puedo decir cómo me llamo, güey. ¿Por qué? Porque en el momento que hacía Captain Marvel, saca Fluky, ¿no? O sea, se convirtió otra vez en Freddie Freeman. Entonces, por eso era CM3 o CM Junior. Ajá, para evitarse de decir. ¿Así hacía CM Junior? CM3, así lo llamaban. Hubiera dicho el CPT. No, era. El CPT Marvel. Ay, qué mamada de esos consejos, güey. Pero bueno, o sea, porque no podía decir Captain Marvel. Ajá. Y obviamente no podía decir Shazam. A lo mejor ahora todos gritan ¿cómo? Shazam. ¿Cómo? Es a lo que voy. ¿Cómo se transforma? Cosa que... ¡Goodbye, horses! ¡Cambia de persona! Billy Batson decía Shazam. ¡Goodbye, horses! Y se transformaba. Si ahora se llama Shazam. Sigue gritando Shazam. Sí, obviamente grita Shazam. Pero yo quise el pone la música de Goodbye Horses y está ahí, güey. Pero a lo que voy es llega y dice, hola, soy Shazam y Shaka Fluke y se convierte otra vez en Billy Batson o what the fuck. Es a lo que voy. ¿Cómo? Lilo. No, güey. Quiero que me lo diga. Va el primer banco. Okay. Yo qué carajo sé, güey. Pues deberías de saber. ¿Ves qué inútil eres, maldito salariado? Ya, es lo bonito también de suponer. Ya. Ya, es lo que quiero ver. No lo he visto, pero lo... En el 6, Justice League, el 7. Yo lo tengo ahí, no lo he leído. Porque se me quedó muy mal sabor, lo dejé. Después del Justice League 6, está abajo de mi pila. Pero leí antes Aquaman, leí antes Superman, obviamente. Bueno, Action Comics. Pero pinta para bien, digo. Es el aparte el rediseño de Shazam está chido. Así con el hood, está así, se ve más merolón, ya no trae la cortina. Ahora, hay que ser sinceros. ¿Qué tan válido es que a todos los personajes los traigan, los traten de hacer badass? Porque neta, sí está pasando eso en DC, ¿eh? Eso es muy Marvel de los noventas, güey. No, es que también me extraña porque si se acuerdan, ¿hace cuántos años fue que dijeron? No, nosotros sabemos que DC, si es su personaje, si son personajes para niños y todo. ¿Qué todos son badass? Superman es badass. Pero Flash no es badass. Pues así como es nada, güey. Carece de personalidad, cabrón. No, nada más que me pero carece de personalidad. Aquaman no está badass. Mira, de esta mesa, ¿quién empezó como el Flash? ¿Quién? ¿Con Flash? No. Yo lo cancelé en el número uno. ¿Tú? No, yo no. No me acuerdo, pero lo cancelé. Yo ni siquiera. Y tú, me cae que no lo has cancelado porque no lo has leído, güey. No, yo no, ese güey se aventó el año completo, ¿eh? No lo creo, ¿eh? Pero no, él se aventó los 12 números de Jeff Jones antes de Flashpoint, entonces lo va a dejar, güey. Y por más que decíamos que era the slowest comic written ever, así para ser The Fastest Man Alive. O sea, era muy lento. A mí se me hacía muy lento el Flash de Jeff Jones. No, le falta algo. Le falta lo que sabe imprimirle. No, en Green Lantern lo hace bien. ¿Sí? Green Lantern está mejorando otra vez, poquito a poquito va mejorando. Lástima que está rapiñando su propia mitología que ha hecho. Yo siento que la está rascando de más. Ahora que ya es Sinestro, ya es este... O sea, no existe nada más, o sea, sí, Red, sí, esto. Sería un buen momento para concentrarte en los Green Lantern, no, no. Es correcto. Ahora, quizá lo van a hacer, porque ahora el plot que viene, y por lo único que está interesante, es que va a salir la tercera generación de Guardians. Pues ya son los Manhunters, los Green Lanterns, y viene esto, y te van a presentar al famoso... First Green Lantern. Es lo único que está interesante, la neta. Todavía no me... Pero es rapiña sobre lo mismo, realmente. Y siguen ahí rodando. Ese era el problema de tantos cortos. No sé qué tan bonito está ver a un amarillo en esto todo el tiempo. Amarillo ya no hay, ¿no? Ya Sinestro ya... No, desmadró a varios, pero no mató a todos. Okay. Está Lisa Drake, inclusive, presa, y ahí está. Okay. Y aunque ella es negro ahorita, ¿no? Pero de todos modos... Aquí lo están los nuevos guardianes. Bueno, viene la venganza de Black Hand. Es el siguiente arco. ¿A poco sí? Sí. Venganza de Black Hand, se va a quitar para el Tuki Tuki. Va a ser el ya no va a ser Tuki Tuki. No, pues ya Sinestro es Tuki Tuki. ¿Sí? Sinestro ya es Tuki Tuki, güey. No, lo quieren hacer Tuki Tuki. Pues en la portada ya sale con el Tuki Tuki acá en la frente. Pues ya nos van a platicar el origen de los. O sea, la de los síndicos. De por qué la vieja está siempre nada más le quitan el Tuki Tuki. ¿Dónde está Sinestro? Le quiere partir la madre. Lo único que le quitan el Tuki Tuki, lo primero que hace es querer ir a madre a Sinestro. Pero no es propiamente un badass Green Lantern. No, Superman de es badass esto. Sin dejar de ser del todo Superman. Por eso, pero qué curioso. O sea, pero mira, lo más no padre. Lo más padre. No, y a los dos Boy Scouts ya los pusieron huevitos. Porque no Captain Marvel parece que va por ese mismo. No, y si yo te digo cuáles son los dos Boy Scouts que existen en DC. Ah, pues Captain Marvel y Superman. Que es lo mismo que hicieron con el Capitán América, güey. ¿Quién es el Boy Scout de hueva de Marvel? Capitán, y hasta la fecha. El Capitán. El público lo pide. Si lo pide y compra. Sí. Así no, se hace. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ya les pusieron, ya les crecieron un par aprovechando el Easter. Ahí están, aunque sean de chocolate, güey, pónganse los huevitos. Y ya los están haciendo menos ñoños, por ponerlos de alguna manera. No por esto, badass. Por ejemplo, badass es Destro, güey. Que Destro que en el primer número llega, lo primero que te hace, te reban una cabeza. En el número 2 llega y, bueno, al final del número 1 mata a dos chavitos. En el número 2 llega y plomea y deshace a los Transformers raros. En el número 3 va y está correteando a su hijo. O sea, está, eso sí es badass. Que va cortando cráneos. Sí, no sé qué tan badass vaya a ser Captain Marvel. De acuerdo, ni qué tanto lo vayan a hacer para. Pero está muy interesante. Actitud, ¿no? Me pareció. Bueno, pero está interesante. Batman, si me agrada que algo bueno haya en el Justice League. En el Justice League. Batman, desde que lo agarró Grant Morrison, lo hizo mega badass. No es malo, pero es mucho más una historia de Steve Trevor que de Justice League. Okay. ¿Y te parece si eso ya lo platicamos un rondo? Ahora sí vamos con el Wonder Woman. Steve Trevor y las Amazonas. Las mamazonas, sí, cómo no. Que no te dice mucho el título de Wonder Woman, ¿eh? En el título de Wonder Woman no hay, pues hasta ahorita realmente ninguna interacción ni con Steve Trevor ni con nada. El mundo. O sea, no, pero vaya, en la Justice League sí hay, y sí ya leí el número, me quedé a la mitad. Todavía no lo he terminado, pero sí es cierto, es Steve Trevor enfocado es completamente. Él es el link de todo el Justice conductor. League. Y bueno, eso lo platicaremos después de un corte. Nosotros vamos a nuestra queridísima sección On The Run. Somos el equipo secuencial, te recuerdo nuestro correo electrónico, destripando así tal cual como suena, DSTRIPANDO. Cierra la puerta. Exactamente. Nosotros regresamos. Que las mujeres tienen a Paquita la del Barrio. Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Pues tenemos como a 15, ¿no? ¿Y sabes por qué son mejores? ¿Por qué? Porque son hombres. ¡Ah! El misógino romano. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por www.quietloudfm.com. ¡Ah, wejo! She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She

Y bueno, estamos aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Obviamente, no faltaba mencionar a nuestro podcaster oficial, el buen Dan Campos, que se encuentra allá en el Watchtower. Que el que... le voy a enviar un librito de chafas movies, cortesía de Alejandro Sata. Okay. Y porque el programa pasado lo omitimos, no lo mencionamos, una disculpa ahí al buen Dan C. Uh-huh. No, el pasado no lo mencionamos. ¿Te cae de madre? No lo mencionamos. Un abrazo al cabrón. No, pero antes de que reclame, porque él es parte del equipo, entonces para que no digan que es carnalesco, sino y aparte es banda y es neta el buen Dan C. Y ahorita que dijiste que estamos platicando de movies antes en el corte, le recordamos que tiene su blog, que es churrospalomitas.blogspot.com. Buenas prácticas, muy chidos. Muy bien producido su y su podcast y su podcast también, que ya lo está trepando, neta. No, es que tiene podcast de video, tiene tiene vidcast, tiene podcast. Neta está muy chido, escribe. La neta le echa más ganas en el blog que nosotros, de que by far. Pero por mucho. Pero si tienen chance, pues ahí chéquenlo, neta vale mucho la pena. Y aparte es miembro oficial del equipo secuencial. Uh-huh. Entonces nos colgaremos de la fama de su blog. Yo comenté en su blog de su top 5 de películas porno. No, eso es bueno. Y aparte sí, es tengo que verlo. Es variadito, sí, es variadito. Y aparte pues nos colgaremos de la fama. Desvariadito, sí. Es desvariadito el buen Dan C. Nos colgaremos de la fama de su blog para el nuestro. Pero bueno, ahora sí, antes del corte, lo prometido es deuda, después de 7 meses, platícanos de Wonder Woman, carnalito. Ah, ya llegamos, se acabó. Wonder Woman, está chido, cómprenlo. Ok, 7 meses, ok. No, ya, por favor, trata de hacer un análisis decente. Bueno, en mi opinión... No, bueno. A mí, en lo personal, me ha gustado mucho Wonder Woman. O sea, neta, ¿no es el primer acierto de Azzarello como escritor de cómic mainstream? Algo fuera del... Sí, el 100 Bullets, ¿no? No, a mí me gusta el Joker que hace, aunque Joker también es... No, pero yo digo como cómic, no como... O sea, no ongoing, sé, no como un si ongoing. No sé si haya hecho más. Su Batman no me encantó, el que hizo el City... ¿Cuál era? No, era City of Crime, era Broken City. Sí. Broken City, porque City of Crime no es el que sigue. No, ¿cuál es el que sigue? Porque son dos arcos. No. El City of Crime es de Len Wein. No, pero espérate, ¿cuáles son los que sacan juntos? Juntos. Es Hush, después sigue Broken City y luego sigue City of Crime. Que no es Len Wein. Es ahí sí están mal, es David LaFam. El que lo escribe, el que escribía Stray Bullets. David LaFam es el escritor de ese arco que sigue después del de Azzarello. Porque eran los dos indies que trataron de meter que venían muy bien cotizados. Y ambos fueron... No, según yo, él escribía Shadow of the Bat. ¿No es él el que escribe toda la mierda del regreso de Hush? No, ese es otro güey. Ese es ¡ay! El de Fables estaba escribiendo Robin. O el... Willingham. Sí. No me acuerdo si es el... Willingham es el que enfrenta el... No, Willingham se abierta el arco ese. Pero acuérdate que hay dos arcos seguidos. Uno es Azzarello, que no sé si dura 6 o 8 números. ¿Cuánto dura? ¿12? 6, creo que 6. Bueno, y después siguieron otros 6 de otro escritor indie. Es La Fam, que también es muy malo. Pues, ¿qué temor será? Que si es verdad, no me acuerdo. Es correcto, porque el CD es más bien un crossover, ¿no? Y ese es Willingham. No es crossover. City of Crime es una historia de 12 números. Entonces, que le escribe Len Wein. Es que no es Len Wein. No es el... No es Len Wein. El que dices es el War Games. No. Ese sí es crossover, ¿no? No, ese sí es Willingham. Sí, pues así. Ah, pues pero bueno, ese es el único crossover. Porque creo que él es el que estaba escribiendo Shadow of the Bat en aquel entonces. Uh-huh. Pero no. Chécatelo. Ahí lo checamos. Claro, claro. Len Wein escribe, si mal no recuerdo, Detective. Sí, güey. El City of Crime. Ese es David LaFam. Te lo juro, así se llama, David LaFam. Él escribía en ese momento Stray Bullets. Entonces trajeron a 100 Bullets y a Stray Bullets. No, a LaFam no lo traen a Robin, porque hay uno que traen a Robin. Ay, es que también. Y no, creo que entonces La Fama es el que escribe Robin. Yo estoy casi seguro que los compré esos dos y fue de... Ya, me vendieron suficiente mierda y corté eso de Batman. Después del Broken City, en Batman, quien entra a escribir es Jude Winnick. Sí, es correcto. Y terminé comprando todavía un ratito Jude Winnick hasta que sale el Red Hood. Y dije, ah, chinga su madre. Pero, estoy casi seguro que es David LaFleur. Pero no entremos en esos. Puede que sea Robin, ¿eh? Porque en Robin trajeron otro escritor de Vértigo a escribirlo. Híjole, ¿se dan cuenta cómo el tema de Wonder Woman realmente nunca nos está evadiendo? Nos está evadiendo. Sí. No, pero bueno, a ver, en serio. A ver. ¿De qué trató? ¿Cómo lo ves? ¿Y cómo ves a Azarello? Todavía no acaba, pero... ¿Azarello? ¿No acaba todavía el arco? No, no acaba. ¡Ay, cabrón! ¡Qué bueno que criticabas a Bendis con su Ultimate Spider-Man de 6 números y su arco, güey! Si cada número va avanzando. No es el origen de Wonder Woman, aunque ya... Él llegó a cambiar... todo el contexto de Wonder Woman. Todo pero lo que hizo Pérez lo mandó al carajo. De inicio, su papá es Zeus. Sí, de inicio su papá es Zeus. A ver, déjalo hablar, güey. Es la primera vez que se va a vender un review y lo limita. Es como Furia de Titanes, cabrón. A ver, por favor. Y mejor hecho. O sea, la verdad, mejor hecho. El papá de Wonder Woman es Zeus. A ver, partamos del punto de que todo lo que sabíamos de Wonder Woman con respecto a lo que había hecho George Pérez y todo esto, se va al carajo. A ver, yo de lo poco que sé. Está hecha de arcilla. ¿Sigue? No. Ok. Ya tiene papi. No, claro, es Zeus. Okay. Pero además no niega el origen de arcilla, porque Wonder Woman se entera que su padre es Zeus al mismo tiempo que nos centramos nosotros. Ajá. Hipólita le había contado que estaba hecha de arcilla. Ajá. Se la choreó. Era el origen que ella conocía, pero no se la chorea, la protege... Porque si se entera, era que su hija, que es hija de Zeus. Sí, buena rima, Tacho. Como sabes, la iba a haber matado desde bebé. Uh-huh. O sea, era muy celosa. Es una bitch. Es una real bitch. Y Zeus es un violador en serie. Pero no viola a Hipólita. No es cierto, yo vi Furia de Titanes y es un padre amoroso, güey. No seas falso, güey. Te contaron una historia que... Pero bueno, no. De primaria. Pero no viola ni se forza en Hipólita. Okay. Hipólita vive un romance con pero a ver. Que es como la peli, no, como la animación, ¿no, güey? ¿Te acuerdas? No. O sea, ¿no vieron la animación? Digo, no es Zeus, pero que Ares se forza en en Hipólita. En Hipólita. Hipólita tiene a un hijo que le corta la cabeza. Exactamente. Se enamora de Zeus y vive en un apasionado romance del cual el producto es Diana. Ah, okay. Pero esta Hipólita inventa la idea de que la hizo de arcilla. O sea, lo que siempre ha sido la historia. La hizo de arcilla y le pidió a los dioses que le dieran vida. O sea, parece que es choro. Un cuento que... Es el que ella siempre había contado para protegerla. Y quien lo cuenta es Strife, que pues evidentemente es hermana de Diana. Ajá. Si es en efecto hija de Zeus. Y se lo cuenta porque ella ¿por qué lo sabía? Pues porque Zeus en sus borracheras se le iba a la boca. ¿Ok? Porque Zeus no aparece, nadie sabe dónde está Zeus. Y va a haber, hay un pleito por quién va a tomar el trono del cielo. Del Olimpo. Sí. Que es el cielo. Sí, o sea, sí. Porque evidentemente están los hermanos de Zeus, uh-huh, Poseidón y Hades, que además los diseños están muy interesantes, ¿eh? Sí, está diseños... A mí el dibujo me hace clic, o sea, no es mi dibujante favorito ni por me mucho menos. Me gusta mucho lo que está haciendo con Wonder Woman. Sí, y me gusta mucho lo que está haciendo con Wonder Woman. Y pues bueno, ¿no? De inicio, Strife es una especie de ponqueta rapada, con piercings... Mejor es mariqueta. Probablemente es mariqueta, güey. No, porque está totalmente rapadona, pero es así como medio darqueta. Tenemos a... Ay, ¿cómo se llama? Hermes, el mensajero de los dioses, que paliducho, con patas de ave, un diseño bastante interesante. Y todo el punto de conflicto es una... chamaquilla llamada Sola, que ya sí al parecer Zeus se forzó en ella. ¿Llamada Zorra o qué dijiste? No, Sola, Zorra. ¿Y con Z o con S? Preñada por, con Z. Okay. Con por Zeus. Es y pues están verdad, protegiéndola de para que no la mate Zeus. Era. No, Zeus porque la va a matar. Aparte, Zeus no aparece. Zeus nada más la forzaría. Poseidón es como una bestia marina gigantesca. Hades es un niño con toda la cabeza cubierta por velas. Okay. ¿No? Los diseños están bastante interesantes. Rudos, ¿no? Están hardcore. Pero vamos, digamos que el primer punto del arco es precisamente el conflicto de que se enteran de dónde viene Diana. Diana. y este, pues entera era, y va a cantársela a Hipólita, ¿no? Evidentemente. Bueno, Hipólita termina convertida en rock. Es castigada por Hera. O sea, a la usanza clásica de los dioses. Sí, exacto. O sea, tú decías que tejías mejor que yo, serás la araña, chingues. Hipólita le pide perdón a... ¿No? Era... Es su diosa. Uh-huh. De hecho, es... Si mal no recuerdo, es a quien ella le pide que le haga Diana... Yo tengo una duda aquí en ese momento. Humano, entonces, humano. Sí, o sea, hay algo en este arco que... Es como Gepetto, güey. Es como Gepetto. Es como el hada de Gepetto. No, era es como el hada de Gepetto. Hipólita es como Gepetto, güey. Exactamente. Ok. Bueno, yo lo que te preguntaría de cierta manera, a mí lo que me queda duda es qué onda con este... Isla Paraíso. Bueno, viven en este momento... Todas las Amazonas en el paraíso. Y aparte se ve que hay algunas que le tienen cierto resentimiento a Diana, porque de entrada dicen, ella no vive aquí. Esta, la princesa de vez en cuando se digna a venirnos a ver, y ella siempre ha sido favorecida por nuestra reina y por los dioses y por todo, pero pues como que esta vieja, o sea, que pedo, ¿no? Ya existía. O sea, a mí lo que me brinca... Sí, existe la Isla Paraíso y Y son Amazonas puras. Todas son Amazonas. O sea, a mí lo que me extraña es por qué Hipólita tuvo su torrido romance con este Zeus. O sea, ¿sí me entiendes? Porque las Amazonas... ¿De alguna estás preguntado por qué hay únicamente Amazonas, mujeres, en la Isla Paraíso? ¿Cómo se reproducen entre ellas? No, por eso. No se reproducen, son inmortales, güey. Ojo. Lo que manejaban es que eran inmortales. Sí se reproducen. Han manejado muchas etapas. Dime otra cosa. No, espérate. En películas y en todo siempre han manejado que o capturan a hombres, los utilizaban, y como viudas negras los sacrificaban después, o etc. Pero no, mi pregunta era, en este momento, o sea, a mí una razón que me pudo haber brincado es que para proteger a Diana y el producto y todo eso, se vuelven Amazonas y se segregan solas. No. Ok, eso era lo que me preguntaba. Eso era lo que quería que me Amazonas. Ya era Hipólita la reina de las Amazonas. Y las Amazonas, en efecto, se reproducen, salen dos veces al año a buscar todas las embarcaciones que hay. Ah, son las llenas. Mujeres espectacularmente hermosas a los marineros. ¿Y de qué se ríen las pendejas? Ofrecérseles, y ya una vez que cumplen el coito, pues lo que hacen es matar a todos los marineros. O sea que sí, así le hacen como... Pero además, como más o menos, las Amazonas pueden parir tanto hombres como mujeres. ¿Qué hacen con los hombres? Los matan. Se los dan a... ¿Cómo se llama? El que es el que le hace las armas a todos los dioses. Hefesto. A Hefesto. Se los cambian a Hefesto. Por armas. Se los dan. Y son dealers, güey. Y son... Son colombianas, las malditas. A cambio de armas, de que les haga sus armas, y ellos son como... Los que, pues, los esclavos, ¿no?, de algún modo de Festos, son los forjadores, son los que trabajan. Son narcotraficantes, son colombianas, güey. Pero ellos quieren a Festo, porque Festo de algún modo les salvó la vida. De lo contrario, lo que hacían era matarlos. Entonces ellos, porque Diana trata de liberarlos, y todos llegan, ¿por qué le haces a Festo? No, ver, vente, ¿por qué? A ver, ¿qué le haces? Aguanta, vara, si quién te dijo que nos queremos ir, mensa. Nos ha criado bien, nos da una buena vida. Y si no fuera por él, pues nos matarían. Sí. Las Amazonas. A ver, pero entonces va cambiando un poquito lo que era la historia de... No un poquito, va cambiando radicalmente la versión que nos habían vendido de... Sí, lo que hizo George Pérez, que era... Universo... De Marvel, que era la cuestión de las Amazonas, o por lo menos desde el desde que la relanzó... Mucho más orientado a la mitología. Sí, totalmente. Sí. Hasta ahorita totalmente, Sí, porque lo que George Pérez nos mandaba era de que era... manejaba mucha mitología, pero también manejaba... Te vaya madre, exactamente. Por eso, si de fondo escuchan Misión Imposible, es porque ya saben las que pasamos por acá. George Pérez lo que te maneja mucho es que en Temiskira, una, son, obviamente se trata de forzar, Heracles en Hipólita, y obviamente se vuelve prisionera de todas las huestes de Heracles. Ah, no Hércules, ojo, de Heracles. Entonces, Hera las libera, les da a Temiskira, y simplemente las Amazonas son inmortales. Que es donde eso dice... no lo entiendo, ¿por qué es Heracles, no? Debería porque ser. Están cruzadas las mitologías, güey. Sí, o sea, yo sé que no son muy expertos DC ni Marvel. Ni Marvel, o sea, me queda muy claro que... Digo, pues Hércules ya lo había tomado Marvel, entonces, ¿qué hace? Pues nos quedamos con Heracles, güey. Sí, que es la misma madre. Es la misma puerca, gata nomás que revolcada. No, completamente distinto. En uno es una visión de un héroe y el otro no es un héroe, definitivamente. Sí, no, me queda muy claro, es un... Entonces no es lo mismo. Es un maldito... Ese sí es un forzador de mujeres. Ese sí. Sí. Entonces, digo, y aquí Hera es la que le da la vida a... Se quedan con los famosos brazaletes como recuerdo de que alguna vez fueron esclavizadas por los hombres y bla, bla, bla. ¿No han explicado nada de veras como está diciendo de las armas? No. No, y no es el origen de Wonder Woman, no. O sea, te platican que ella no fue concebida del barro, arcilla, sí. Sino que sí fue, es una... Un rapidio. Es un semidios. Una canilla al aire. Bueno, es una demigod. Sí, es un demigod. Ella... Las tenía Zeus por miles. Ajá. No es el padre amoroso. Sí, no. Como un amoroso, no, güey, pues se amó a todas, cabrón. No, pero padre, sí. Sería un amante amoroso, ¿vale? No un padre amoroso. Pero pero aquí Wonder Woman ya está claramente establecida como, vamos, es el presente, digamos. Ok. No van hasta... Ajá. Sí, no es como Action Los Comics que te cuenta 5 años atrás. No, este es el presente. Y hay puntos que faltan por tocar. Una, Steve Trevor, no se ha visto cuál es la relación que tiene. Y no hemos visto a Wonder Woman propiamente como superheroína. Está encargada de cuidar a esta niña que la quieren matar. Digo, evidentemente sí. Para protegerla, para que no la mate. Ya habían mandado a matarla Hera y Strife. Como que de algún modo... Entonces su misión ahorita que pase... O sea, ha salido todo lo que es Isla Paraíso como... flashbacks o no, eso o te lo, ella va a Isla Paraíso, te vas enterando poco a poco. Sí, te enteras de a raíz del conflicto de esta niña, o sea, el punto de donde surge el conflicto es de esta niña. O sea que prácticamente, digo, proporción guardada, está usando algo así similar al Guardian Devil. No sé por qué no leí el Guardian. Bueno, el Guardian Devil es que le dan un niño a cuidar. Y pues bueno, adelante, todas las vicisitudes. Aquí, a partir de este punto de conflicto, ves que Zeus no aparece, nadie sabe dónde está. Va a haber una guerra. Está negociando, no una guerra, sino pues simplemente, evidentemente, Hades y Poseidón quieren. Que salen hasta los últimos números, que quieren. Quieren rulear en el Olimpo. Exacto. Por ahí hay otro personaje con el cual arman toda una jugarreta, una para quitarle la visión a la visión que tiene de todo Hera. Uh-huh. Le venden una idea tanto a Poseidón como a Hades, que terminan por burlarlos, y de ahí viene el coraje de Hades, y por lo que va a entrar en conflicto Wonder Woman con él. Me parece muy interesante la forma en que está construyendo el personaje. Me parece muy... O sea, sí está al final aportándote una nueva idea y una nueva visión de Wonder Woman. Nos dijiste que no era todo miel sobre hojuelas. ¿Qué no te ha gustado? Una, sí tiene azaralesco un tono un poco más hardcore. Uh-huh. Sí, sí, te hace hardcore. Un poco. No está tan grave, pero sí tiene algunos... Entre ellos la idea de las amazonas, cómo van, cómo se reproducen. La misma idea del romance entre Zeus e Hipólita. Sí está un poco más hardcore, que puedes terminar por... Yo creo que Wonder Woman sí es un personaje que debería ser central para... poder... ¿O qué? ¿Cómo? ¿A qué vas? ¿A todas edades? Sí, creo que debería tener algo, por lo menos un poquito más light. Un poquito más light para poder ser atractivo. Wonder Woman al final sí es un personaje que siempre ha sido atractivo a un público femenino, incluso pequeño, ¿no? Sí, niñas, sí, o sea, siempre niñas. Ha sido. Es que ese es el problema. Yo creo que es pequeño y yo creo que lo leen más los adolescentes calenturientos. Fíjate que sí. Puedes terminar en eso, que la historia no lo merita, la historia va muy bien. Pero otro pero que le pongo es de que todavía no sabemos exactamente cómo encaja como superheroína. Porque no ha salido... No se ha visto... Oye. Ni sabemos cómo encaja su mundo de Steve Trevor, de... Eta Candy. Bueno, Eta Candy la cambiaron, ¿verdad? Sí. Es otra igual que Amanda Waller. Sí. Otra negrita supermodelo ya. Pues por lo menos ya no es aquella... Gordita secretaria. Que era antes, ¿no? Tío, que siempre fue bajita, regordeta. No, entonces, pues no. Todavía no queda claro del todo cómo... Pues la vi en JLA, no. Exacto, sale, ¿no? Sí, donde no hemos visto es en JLA. O sea, realmente la relación de Trevor con Wonder Woman lo estamos viendo... Y Eta Candy es JLA, ¿no? Sí, de hecho, te lo menciono porque en el mismo presentación de Wonder Woman es... ¿Y dónde está Diana? Ah, ya se escapó. Oye, permiso para madrear. O sea... es como un arma del ejército, pero prestada porque a la vez más tiene bien, inmunidad ella, diplomática. Ella voluntariamente está, al parecer, por lo que vemos en JNA. Y denme challenge, ¿no? Ajá, y al parecer, o sea, todavía no sé qué también va a encajar. O sea, sí está muy concentrado en lo que es el conflicto al final entre los personajes de la mitología griega. O sea, están estableciendo su background. Exacto. Es bueno. Entonces, veo que están construyendo algo que puede ser muy sólido y que te puede dar mucho hacia adelante. Pero al mismo tiempo le están aislando un poco, pero por lo que estás comentando, como que le están aislando del resto del universo DC ahorita. ¿Por qué? Bueno, sí, porque está totalmente es Isla Paraíso, Temiskira, ¿cómo la llaman ahora? Y toda, pues es... Temiskira, ¿no? Es básicamente la misma... Vamos, no te niega lo que te habían contado, más bien te dice lo que te contaron eran mentiras. Okay. O sea, no era la realidad. Sí, tú sabías que era de arcilla, pues no es cierto, porque fue una mentira para protegerla. Hasta Diana lo sabía, o sea, ella, ese era su origen. Sí. Entonces... No, ese es Etacandi. Sí, Etacandi, sí. Desde Chapopote. Sí, sí. Ok. Pero, va muy bien, está muy entretenido, está interesante, está bien. O sea, más o menos está... Está muy bueno el dibujo de Kim Chang. O sea, es recomendable. Muy recomendable. Okay. Y fíjate que era de los títulos que menos, así como que decías, ay, Wonder, los dibujos, el que salían en los primeros números rebanando centauros de a diestra y siniestra, ¿no? Bueno, los primeros, por lo menos los dos primeros números. Tiene azarelismos. El primero únicamente. Tiene azarelismos, pero digamos que están justificándolos. Sí, o sea, sí, vamos, la historia es buena. Nada más falta ver un poquito cómo lo haces encajar. Y creo que al final Wonder Woman tiene que terminar siendo un personaje accesible. Accesible para poder... es el personaje femenino del género de cómics de superhéroes más importante que hay. Uh-huh. ¿No? Independientemente de universos, compañías, etc. Sí, no, el más importante, el más relevante. No olvidemos que tiene un peso comercial, no olvidemos que tienen un contrato con MAC, por ejemplo, esta compañía de cosméticos, sí. De una línea de... Sí. De Wonder Woman, lencería, ropa interior, la usa. No, y en general, vamos, es un personaje que tiene un enorme peso. Vamos, incluso recuerdan cuando en los 70s le hicieron Kung Fu Fighting y era como para darle este lugar al poder femenino. Uh-huh. Pues la más importante líder, que ahorita se me escapa el nombre, pero la más importante líder del movimiento femenino de los 70s salía a decir por qué le quitaron su traje clásico, por qué le quitaron sus poderes, esa parte del empowerment que tenía y era un personaje que representaba... ¿Qué fue cuando el famoso traje blanco? La del traje blanco, ajá. Exacto. Que lo trataron de revivir hace poco, con escritor, Sí, con cuando le estaban dibujando, Heimberg, que estaba dibujando los... se me fue el nombre de estos dos mensos. Después del One Year Later, que los que dibujan muy muy Dodson, con los Dodson, aunque sean los Dodson. Claro, claro. Entonces, ¿tú crees que de una u otra manera, lo que estamos comentando, no que le estén haciendo hardcore, pero qué tanto puede llegar a manejarse el que deje de ser un personaje accesible a Wonder Woman? Que ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido Wonder Woman, es que no saben qué hacer con ella. Uh-huh. Hasta Phil Jiménez lo intentó, han estado mujeres escribiendo, hombres escribiendo, Gay Simone lo intentó, no le salió, Devin Grayson por ahí creo que también lo intentó, no me crean, no estoy seguro, pero también estoy falló. Todo lo han intentado escribir. Las críticas generalizadas no son malas de lo que ha hecho cada uno de los escritores, pero no ha logrado... A la fecha no ha logrado impactar el... Y a la fecha, porque de los New 52, vamos, sigue vendiendo por abajo de Flash, de Green Lantern, De todos los títulos que se vendían llamando así como, ¿cómo se llama? Como mainstream, ¿no? Como se podría decir. Exactamente. Uh-huh. Bueno, entonces, del 1 al 10, ¿cuánto le das a Wonder Woman y qué tan recomendable? Un sólido 9. Un sólido 9 de plano. Me encanta. A mí me parece lo mejor que estás en este New 52. O sea, podemos decir que va a haber Wonder Woman para rato en esta ocasión. Yo espero que sí. Uh-huh. Yo espero que sí. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Azarello. Tiene sus detalles, pero yo soy de la opinión que... Que tienen mucho por donde... O sea, se ve que todavía hay mucha tela de donde cortar. Me gusta lo que está haciendo. Están haciendo personajes interesantes. Uh-huh. Pues vamos, ojalá y continúe, ¿no? Muy recomendable Wonder Woman. O sea, dentro de 7 meses... Estos son los detalles que veo. Pero eso no le quita el que es altamente recomendable. Pues, ¿no? En siete meses ya tendremos la segunda. Ah, el trade paperback. Sí, como pues, vale la pena. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos su presencia y compañía. Nosotros somos el equipo secuencial. Ya saben, en nuestro correo electrónico destripando así tal cual como suena dstripando@quietloudfm.com. Chequen el blog, ya estamos escribiendo poco, pero ya conforme va saliendo. Comenten si no nos escribimos. Exactamente, saludos a toda la banda. Esto fue el equipo secuencial, los monitos a tus oídos. ¡Vámonos! Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com